Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, pues. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora y en el lugar en que usted esté sintonizando esta transmisión número 44. Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica, transmitiendo como título de esta ocasión, Sin más edad que la esperanza, digo, Sin más edad que la esperanza, un título que sin duda hace referencia en esta ocasión a la conmemoración en este día en que se emite en vivo y en directo el episodio número 44 de Palabras a Destiempo, día domingo 18 de octubre de 2020, a un año de la que tal vez sea la revuelta social, política más importante de quizás de la última década. Tal vez desde el fin de la dictadura cívico-militar del 73. Como sea, un año que se cumple desde aquel 18 de octubre de 2019, cuando la injusticia, el abuso y esa rebeldía que comenzó a cultivarse desde la capital del país se viralizó, digámoslo en palabras pandémicas de este 2020, se expandió, se contagió, agarró por todas partes del territorio nacional y se manifestó a su manera también en cada uno de los lugares donde se generó esta revuelta social. Así que, porque nada ni nadie está olvidado, porque no basta con el plebiscito del 25 de octubre que vendrá a ser una nueva etapa, un nuevo paso, pero no por eso, ni mucho menos, el final de estas movilizaciones que ya se están haciendo sentir en la capital del país y en los distintos rincones de todo el territorio. Y por supuesto, en este programa de Jazz y Poesía, no vamos a estar ajenos a esta contingencia. Debo decir que costó armar este programa porque también uno de repente quiere abarcarlo todo, quiere intentar ser lo más representativo posible de una realidad tan compleja como lo fue la revuelta de octubre, y sin embargo no se puede, claramente no se puede, así que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Tenemos aquí una propuesta para este día de Jazz y Poesía y esperamos que usted la disfrute y que por supuesto también aliente aún más su espíritu rebelde. Transmisión número 44 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica, titulada Sin más edad que la esperanza. Porque no hay otro límite, no hay otra frontera que pueda separarnos más de nuestros objetivos que la misma esperanza. Y además porque este fragmento, esta frase, Sin más edad que la esperanza, corresponde a un verso de un poeta que vamos a estar comentando y leyendo en esta ocasión, llamado Roque Dalton García, su nombre completo. Seguramente usted conocerá por ahí, si no, bueno, esta es la ocasión también de hacer una pincelada por algo de su obra, un poeta revolucionario e importantísima figura para la literatura latinoamericana y universal, que estaremos compartiendo en esta sesión de jazz y poesía. Y en la música Los Destiempos, una saxofonista espectacular que de verdad estuve recién descubriendo para este programa y que tengo el placer de compartirles, porque de verdad que está buenísima su música. Es una compositora, artista de jazz, inglesa, viene de Inglaterra, de Londres, del barrio de Camden, y que bueno, tiene una historia que ya vamos a estar desarrollando a lo largo del capítulo. Vamos a estar comentándoles al respecto y vamos a enfocarnos en uno de sus discos, que es precisamente el último, el más reciente de este mismo año 2020, el disco Source, o Búsqueda, que sería la traducción, lanzado el 21 de agosto de 2020. Es decir, llevamos casi dos meses desde que se lanzó este disco de jazz contemporáneo, de hip hop, de soul, hasta de un poco de dub y de varios estilos musicales que se congregan al ritmo sincopado del jazz. Eso y mucho más, y por supuesto mucho contenido y homenajes a todas aquellas personas que han sufrido la represión de esta nueva dictadura que se vive en este país llamado Chile desde octubre de 2019, y por supuesto desde mucho antes, pero que vamos a estar dándole el énfasis a propósito de este 18 de octubre de 2020, en que se cumple un año de la revuelta popular en este país. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, transmisión número 44, sin más edad que la esperanza. Nos vamos con un tema dedicado a todos esos perros fascistas del Estado llamados policías. El tema se llama Acabarlos, de Chilopoda Humana, con Los Mudos Haciendo Ruido, en Palabras a Destiempo. Manos manchadas con sangre, trabajo es motel. Nervios ópticos, se está incendiando la comisaría, la gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría, la gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría, la gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría, la gente bailando estaba alrededor del ritual de reconstrucción del fuego. Del dictador que se disfraza en democracia, en títulos de presidente, fervientemente al lado del Estado e institución. Tendrás futuro asegurado por darle palo a tu gente. Títeres víveres, esclavos de los líderes, que son esclavos de otros líderes. Prisión, comercio eterno, y abajo de todo está el pueblo que lucha consigo mismo. Hay ratones vendiendo a sus hermanos a los gatos, y arriba del gato hay un perro, y arriba del perro hay un auto, y arriba del auto hay un banco comandando el mundo entero. El obrero y la obrera sacrifican sus dedos pa' confeccionar la corona del rey. Nación hecha de sangre, Paco cobarde, facho farsante, creyente en Jesucristo, marcha por su privilegio en Jesucristo pobre. Orquestas de gritos son silenciadas en el escenario, y el presidente está viajando por todo el mundo. Se está incendiando la comisaría, la gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría, la gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría, la gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría, la gente bailando está bailando del fuego. De toda reconstrucción. gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría. La gente está bailando alrededor del fuego. Se está incendiando la comisaría. La gente está bailando alrededor del fuego. Ahí estábamos escuchando un buenísimo tema titulado Acabarlos, protagonizado por dos bandas chilenas de jazz contemporáneo que están dando mucho que hablar en estos últimos tiempos, porque son bandas nuevísimas, novísimas, de la música, perdón, de la música fusión chilena y del jazz contemporáneo. Se trata de Chilopoda Humana. Una banda que lleva poco tiempo, el año 2017 recién se forma como un proyecto que, de acuerdo a sus propias declaraciones, busca canalizar en canciones la energía ancestral que emerge de la tierra con influencias provenientes del folclore latinoamericano hasta el jazz contemporáneo. En esta ocasión, para el tema que acabamos de escuchar, es un tema súper reciente también. Vamos a tener pura música reciente. Acabarlos es la continuación de su último EP del año 2019, titulado Groove Cósmico y editado por el sello discográfico independiente Caída Libre. Y en este caso, el tema que acabamos de escuchar, que se llama Acabarlos, estuvo lanzado este año. Este año, si no me equivoco, estuvieron lanzando este tema. Y por acá dan una muestra, una reseña respecto a la canción. Dice que junto a Los Mudos Haciendo Ruido, otra banda también muy similar a este jazz hop, podríamos llamarle esta mezcla entre jazz y hip hop, parecida a Cómo Asesinar a Felipe, otra banda que también vamos a estar escuchando hoy día por partes. Bueno, se refieren a que esta canción llamada Acabarlos es el resultado de la brutalidad policial y un manifiesto a la ineficiencia y ceguera de los que nos gobiernan, a la noción del imperialismo presente en América Latina, que erradica culturas enteras, desechando vidas humanas y ecosistemas completos con el fin de defender un modelo que beneficia a unos pocos. Así es como ellos mismos, en declaraciones que dieron para la prensa musical nacional, describieron este tema que estábamos escuchando recién, Acabarlos, y que por supuesto lo presentamos a propósito de este 18 de octubre de 2020 que se viene conmemorando reciencito. Vamos a estar también en este capítulo, se me había olvidado comentarles una cosita, el disco que vamos a estar escuchando más adelante, el disco que vamos a escuchar de principio a fin, de la saxofonista británica, no dije su nombre, Nubaya García, es el nombre de esta música de jazz que viene desde Inglaterra y que estaremos escuchando su último disco llamado Source y editado por Concordia Jazz Records, una discográfica también muy famosa por grandes artistas del jazz que han estado editando desde tiempos dorados de este ritmo favorito en este programa. No podemos dejar de saludar a los medios amigos que nos retransmiten y que nos transmiten en directo también, porque usted está escuchando este programa no solamente por el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com, que es la página en la cual también subimos todos los capítulos de Palabras a Destiempo, sino que también en directo usted puede escuchar este programa todos los domingos a las 7 de la tarde de manera simultánea por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y patagonialibre.org para todo el mundo. Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM para el litoral central sur, San Antonio y alrededores, y en su aplicación de Play Store Radio Lafkenche, y en Radio Bajo Cemento, un proyecto de contrainformación desde la provincia de Quillota, región de Valparaíso. Usted puede escucharlo online en seno con z, seno.fm/radio-bajo-cemento. Opciones y alternativas para escucharnos hay por montones. adestiemporadio.blogspot.com en directo en el reproductor principal, y si se pierde esta transmisión en vivo, no se preocupe porque el sábado a las 5 de la tarde se retransmite por la señal de Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial en la Bahía de Valparaíso, radioplaceres.cl para todo el mundo. Y recuerde que también puede escuchar los episodios grabados en la plataforma iVoox, que tiene su aplicación para los celulares, y también en internet, ibcortoox.com, y ahí usted nos busca como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Estarán todos los episodios subidos a la web. Seguimos con la música en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo, Sin más edad que la esperanza, como hemos titulado a propósito de un poema de Roque Dalton, que ya estaremos disfrutando también. Nos vamos con dos temas de corrido del grupo también chileno Cómo Asesinar a Felipes. El primer tema que vamos a escuchar se titula Nunca Será Lo Mismo, del año, por aquí tengo la pauta, del año 2009, de su primer disco, no, perdón, de su segundo disco, Un Disparo al Centro, el álbum Nunca Será Lo Mismo, la canción de Cómo Asesinar a Felipes, y posteriormente de su segundo disco homónimo, Ya Perdimos la Paciencia. Cómo Asesinar a Felipes suena a continuación en este homenaje al 18 de octubre, un año desde la revuelta popular del 18 de octubre de 2019, lo que escuchas en Palabras a Destiempo. Thank you. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, pero ¿quién será a estas horas? Déjame ir a ver. Pero eres tú. Ay, ¿qué tú vienes a hacer a estas horas aquí? Tienes razón, tienes mucha razón. ¿Quieres saber una cosa? ¿Qué? Me gustas cantidad. Va, eso me lo dicen los hombres cuando están conmigo. Y después que salen del cuarto se les olvida. Yo te voy a probar que yo no me olvido. Olvidé preguntar, preguntar a qué hora pasaría por nosotros. Pasaría por nosotros para llevarnos al lugar, al lugar y golpearnos en pleno rostro. Así, así, refrescarte la memoria, nuestra bienvenida realidad. Así, así, crecimos dando por hecho que tenemos un propósito en común, en común. Aprender a crecer, aprender a pagar, a pagar por un techo. De hecho, un padre quedó feliz. Así, así. El sistema es un gran regalo, un hermoso regalo de años atrás, en el que somos la comida, pero a la vez somos la sangre que corre por las venas de aquella gran mujer. La gran mujer, la esperanza, abrazándonos a todos por igual. Pero no lo entienden, quieren verla sangrar. Han perdido el control. Sabes que me gustan las mujeres chiquitas, pero bravas. ¿Pero tú estás loco? Sí. La idea de grabar un disco de manera más o menos académica no me gusta demasiado. Esta negativa a grabar un disco así de tipo académico se conecta con la negativa un poco más importante para mí a escribir cosas de tipo académico. Desde la trinchera radiofónica, el jazz y la poesía se hacen escuchar en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo, titulada Sin más edad que la esperanza, a un año de la revuelta popular del 18 de octubre de 2019. Seguimos en la calle y en los micrófonos, haciendo contrainformación y construyendo esa comunicación de ese otro mundo que se va levantando desde nuestros corazones. Y alguien que también desde las comunicaciones ha sabido construir otras posibilidades de comunicación, de diálogo, de relaciones humanas y sobre todo de reflexión crítica respecto a las posiciones del poder, es que es que nos estamos refiriendo a nuestro permanente colaborador, Enrique El Molo Fernández, quien con sus Crónicas del Molo nos viene a acompañar nuevamente en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo. Escuchamos a continuación las Crónicas del Molo a propósito de este 18 de octubre. Hoy, hace justo un año, se inició la revuelta social en Chile. Desde hacía décadas en nuestra sociedad estaba incubándose una sensación de abusos por parte de las élites que generalmente quedan impunes y de disconformidad con la clase política imperante. Verdaderos clanes familiares y de amigos que legislan para el gran empresariado y para determinados intereses. El estallido social lo iniciaron estudiantes secundarios, y el detonante fue el anuncio, por parte del gobierno, del alza de 30 pesos en las tarifas del metro. Y pese a que las autoridades echaron pie atrás con la subida de precios, la pradera ya había comenzado a arder bajo la consigna de no son 30 pesos, son 30 años. Una vez más, al igual que en 2008 y 2011, fue el movimiento estudiantil la fuerza que convocó a miles a marchar por las calles del país, en manifestaciones masivas, con mayor o menor grado de violencia de parte de quienes marchaban y de las fuerzas represivas. Personas asesinadas, cegadas, mutiladas, mujeres violentadas sexualmente, presos y presas. Estado de emergencia, fuerzas armadas disparando a matar y voces en la ultraderecha llamando a un golpe. Pese a todo, la gente no aflojó en la lucha y diversos colectivos, organizaciones, así como ciudadanos y ciudadanas de a pie, comenzaron a plegarse a la lucha, ya sea en forma activa o apoyando las ollas comunes y manifestando su ira. Porque es eso, mucha rabia acumulada tras años de promesas incumplidas. Y en medio de todo, la pandemia, que obligó a suspender, momentáneamente al menos, las marchas multitudinarias que ya han comenzado a retomarse. El Estado y la clase política, en lugar de dialogar, optó por incrementar la represión. Y la mayoría de los partidos políticos tradicionales se convirtieron en cómplices de las estrategias gubernamentales, provocando el enojo de más y más chilenos y chilenas. Medios internacionales y organizaciones de derechos humanos alzaron la voz, llamando la atención, por ejemplo, del caso de Fabiola Campillay y de Gustavo Gatica, cuyos ojos fueron arrancados por balines disparados por carabineros, así como por las decenas de heridos, muertos y encarcelados. Escribo esta crónica dos días antes de este aniversario, pues estaré en alguna calle hoy domingo, justo una semana antes del plebiscito, que podría también cambiar la historia de Chile. Reconozco que tengo sentimientos encontrados, mezcla de alegría porque estamos unidos como pueblo, pero también cierta angustia, pues principalmente jóvenes serán el blanco de la brutalidad policíaca y militar. Son días inciertos, pues quienes defienden sus privilegios harán lo que sea posible por impedir que obtengamos lo que exigimos en las calles, que la dignidad en Chile sea la costumbre y no la excepción. A cuidarnos entre todos. Un abrazo fraternal. them go show opposite people. Them go show themselves clear, clear. Them go show anywhere them take. Them go show anywhere they go. Them go show. Them go show themselves. Them go show opposite people. Them go show anywhere them take. Them go show everywhere them take. Them go show. Them they show themselves. Them go show opposite people. Them go show. Everyone they dance for enjoyment. They dance. Everyone they talk. They talk for communication. They hear ideology. They hear. Everyone they think of in progress. They think. Everyone they dance for enjoyment. They dance. Everyone they hear for ideology. They hear. Everyone they talk communication. They talk. Everyone they think of in progress. They think. Na na na na, look 'em, he won't show himself. Opposite people, I say, look 'em, he won't show himself. He won't show himself. Opposite people, I say, look at the thing. He won't show himself. Everyone they dance, him go push. Everyone they talk, him go shout. Everyone they hear, him go drink. Everyone they think, him go sleep. Everyone they dance, him go push. Everyone they talk, him go shout. Everyone they hear, him go sleep. Everyone they think, him go sleep. Everyone they dance, him go push. Everyone they talk, him go shout. Everyone they hear, him go sleep. Everyone they think. Everyone they dance, him go. Everyone they talk, him go. Everyone they hear, him go. Everyone they think, he go see. He won't show himself. They won't show themselves. They won't show themselves. They won't show themselves. They won't show themselves. They won't show themselves. Opposite people. Opposite people. Opposite people. Domingos. Desde las 19 horas. Jazz. Poesía. Desde la trinchera radiofónica. Palabras. todos los domingos. Siete de la tarde. A destiemporadio.blogspot.com. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica sonando en su sesión número 44. Y recién estábamos disfrutando de Opposite People, tema original de Fela Kuti, interpretado en esta ocasión por la banda Neuen Afrobeat, a cargo o dirigido, no sé, liderado por su hijo... Se me olvidó el nombre del hijo, si no me equivoco es Chian Kuti. Bueno, pero otra versión de este clásico, sí, Seung Kuti. Otra versión de este clásico del Afrobeat titulada Opposite People. Gente opositora, gente que se opone. Y lo que está sonando de fondo en estos momentos es lo que vamos a empezar a disfrutar a partir de este ya esta primera hora casi que se cumple de este episodio de Palabras a Destiempo. Se trata del disco de este año 2020, Source, título que proviene del mismo tema que suena en estos momentos de fondo. Y que, como ustedes podrán notar, corresponde no solamente a jazz, estrictamente hablando de ello, sino también a una serie de... una diversidad de estilos musicales que se dan cita en este disco, el segundo LP de la saxofonista británica Nubaya García. ¿Quién es Nubaya García? Es una joven saxofonista de saxofón, alto saxofón, nacida el año 91 en Londres, Inglaterra, tiene apenas 28 años, compositora, saxofonista de jazz, líder de diversos proyectos musicales, entre ellos un colectivo musical llamado Nerilla, colectivo Nerilla, que está integrado principalmente por jóvenes jazzistas afrodescendientes y mujeres en particular. Sin embargo, admiten hombres también en su agrupación. Una agrupación que también demuestra un nuevo espíritu dentro de los músicos de jazz de esta nueva generación, esta nueva cepa de saxofonistas y músicos y músicas de jazz. Emparentada también, se le ha emparentado con el también joven músico Kamasi Washington, que también hemos estado escuchando en este programa en episodios anteriores, también del estilo de Lotus Flower y otros conjuntos musicales de jazz contemporáneo que incursiona también en el rap, incursionan en la música electrónica, en el dub, como escuchamos en estos momentos, y en fin, suelen trascender las fronteras estrictas de lo que podríamos llamar jazz, si es que existe alguna frontera estricta para definir este ecléctico y mestizo estilo musical. En el fondo, Nubaya García logra reivindicar ese espíritu sincrético, ese espíritu híbrido y multicultural que dio origen también al jazz en aquellos primeros años del siglo XX. Hija de madre guyanesa y padre de la isla de Trinidad, una familia de músicos de distintas áreas, una joven que se interesa por la música a muy temprana edad, comienza con el piano, sigue con el violín y termina por conocer el saxofón cuando su madre se lo regala aproximadamente a los 15 años, época en la que además ingresa a una especie de conservatorio popular de música de jazz en Inglaterra llamada Tomorrow's Warriors, como los guerreros del mañana, y que es una ONG sin fines de lucro liderada por un músico del género también que suele becar e impulsar a jóvenes artistas de escasos recursos y principalmente de raza negra. De esta manera es que Nubaya García logra perfeccionarse con un talento que ya venía demostrando a sus diversas maestras y maestros de la música que le guiaron en sus primeros pasos musicales. Luego de dedicarse a los estudios musicales en institutos y universidades, se forma con el saxofonista Jean Toussaint, ex miembro de la emblemática banda de los años 50, The Jazz Messengers, en su momento liderada por el baterista Art Blakey. Esta es la categoría de artistas con los cuales se forma la joven saxofonista Nubaya García, que debuta el año 2017 con su primer disco Nubaya's Five bajo el sello Jazz Refreshed. El año siguiente, 2018, lanza When We Are, otro disco en el cual empieza a incursionar en los hibridajes musicales de la electrónica y en un sonido mucho más contemporáneo. Participa también en estos años con el colectivo Nerilla y con su ensamble de afro jazz Maisha. Y es en este año 2020 en que lanza su primer single titulado Pace, que es el tema que da inicio a lo que luego va a ser su segundo larga duración, titulado Source, que es el disco que estamos escuchando en estos momentos, que vamos a comenzar a disfrutar de principio a fin, y que daremos inicio con su tema principal, o sea, su tema inicial, digo, como decíamos, titulado Pace. Source es un disco que busca volver a las raíces, es un disco de autoexploración de sus raíces familiares, musicales, su ascendencia afro, y que también es un grito de protesta en torno, en medio, digamos, de la consigna Black Lives Matter, que se popularizó desde Estados Unidos a partir de el asesinato por parte de la policía racista a George Floyd. Y es así como es un disco y un artista que se ha hecho notar en la escena musical contemporánea y que es un número seguro en los espectáculos de jazz internacional, al menos hasta antes de esta jodida pandemia. Actualmente Nubaya García también está incursionando en el mundo de la radiolocución, siendo locutora de un programa radial en la NTS Radio de Londres, Inglaterra. Nos vamos a ir entonces con este primer tema que abre el disco Source del año actual 2020 de Nubaya García. El tema se llama Pace y entre medio vamos a comenzar a dar lectura a algunos textos de un excelentísimo poeta latinoamericano salvadoreño, Roque Dalton, quien dio título al episodio de hoy con un fragmento de uno de sus poemas que dice: Sin más edad que la esperanza. Pace, de Nubaya García, de su disco Source del año 2020, en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo. We'll be right back.

Seguimos con ustedes, compartiendo amigos y amigas, seguidores y seguidoras del jazz y la poesía, en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo, en que estuvimos disfrutando recién del segundo track del disco Source del año 2020, actual 2020, en que esta saxofonista londinense, procedente del barrio de Camden, Londres, Inglaterra, de 28, 29 años, nací del año 1991, es que escuchábamos su reciente disco lanzado este presente 2020. Un disco que, además, hemos, bueno, el tema se llamaba The Message Continues, el mensaje continúa, el tema que recién escuchábamos, y anterior a eso estábamos interceptando las reproducciones de las canciones de este disco, y lo seguiremos haciendo hasta el final de este capítulo, con algo de la poesía del salvadoreño Roque Dalton García. Rocky Dalton, nacido un 14 de mayo de 1935 en El Salvador y fallecido en trágicas circunstancias el 10 de mayo de 1975 a sus 40 años de edad. Hijo de un estadounidense y una enfermera salvadoreña, lector a temprana edad del chileno Neruda, de César Vallejo y también de la influencia de la escuela surrealista francesa. Autores favoritos de él como Villon, como Kafka, como el propio Henry Miller también. Un joven que a temprana edad se sumerge también en la política de su país y en los procesos de liberación del imperialismo en Latinoamérica. Roque Dalton García, un también fiel seguidor de la senda del Che Guevara, comprometido militante revolucionario y viajero como el propio Ernesto Guevara. Estudió leyes en Chile, en este territorio, en la Universidad Católica de Santiago, y luego emigrará hacia México, donde participará activamente en las tertulias y los espacios literarios del territorio mexicano. Arranca muchas veces de la persecución política, debe exiliarse hacia La Habana, Cuba, donde será muy cercano a Fidel Castro y a las luchas armadas independentistas y revolucionarias, también fiel amigo de Silvio Rodríguez, el cantautor, que le dedicará el tema Mi Unicornio Azul, o El Unicornio Azul, tema famoso también por homenajear a este poeta salvadoreño. Luego estará viajando por Europa, por los países comunistas, que le permitirán el asilo, y que también podrá con esto evadir, ¿cierto?, la ley que lo perseguía por rebelde, por insurrecto, por revolucionario. El año 1961 debuta en la literatura con su primer poemario titulado La ventana en el rostro, y del cual también estuvimos extrayendo el poema que recién leíamos, ¿Por qué escribimos? Un poema buenísimo, ¿cierto? Un poema que condensa mucho de la personalidad poética de Roque Dalton, en la medida en que es una escritura política, pero también muy honesta, muy humana. Digo honesta porque no solamente es como que toma la consigna y va más allá de ella, la complejiza en su carácter más profundamente humano. Por eso digo honesta en ese sentido. Un poeta que también se levanta desde un lenguaje popular en tiempos en que la escritura bajo la métrica del soneto, por ejemplo, era todavía muy imperante, incluso en la literatura más transgresora de la época, de los años 50-60. Por ahí escribe una carta que voy a buscarla porque la tengo. Ah, no, aquí la tenemos. Por ahí le escribe una carta a un poeta amigo, en la cual declara lo siguiente, para que se hagan una idea de la crítica que plantea este poeta Roque Dalton a los poetas de su época. Dice Roque: ¿cómo pudisteis cantar infamemente a las abstractas rosas y a la luna bruñida, cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre y se sentía el alma sepultada bajo un volcán de látigos y cárceles, de patrones borrachos y gangrenas y oscuros desperdicios de vida sin estrellas? Hay poetas que os olvidasteis del hombre, que os olvidasteis de lo que duelen los calcetines rotos, que os olvidasteis del final de los meses de los inquilinos, que os olvidasteis del proletario que se quedó en una esquina con un bostezo eterno inacabado, lleno de balas y sin sangre, lleno de hormigas y definitivamente sin pan. ¡Ay, poetas, cómo duelen vuestras estaturas inútiles! Ese era el calibre de las declaraciones de Roque Dalton y de la crítica que tenía hacia la poesía contemplativa, paisajística, decorativa de algunos poetas que lideraban el estado de la poesía en la década de los 60 y que viene a transgredir la literatura de Roque Dalton, como recién escuchábamos. Vamos a continuar con la música. Nos vamos a ir con otro, el tercer track del disco Source, precisamente con el tema que da título al álbum y que también está en este caso acompañado por Kasi Kinoshi, Mrs. Maurice y Richie Selvorate. Mrs. Maurice en la trompeta, en las vocales, ¿cierto? Kasi Kinoshi, Richie Seybright y Sheila Maurice Gray, y escrita por la propia Nubaya García, la saxofonista que está protagonizando los destiempos yaceros de esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo. Source, a continuación, de Nubaya García en Palabras a Destiempo. Thank you. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Poema de amor. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Azul, el Calzoncito, Happy Land, los sembradores de maíz, en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo, o de las picadas del escorpión o de la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraran borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Poema de amor se titula el texto que acabamos de disfrutar del salvadoreño Roque Dalton, poeta nacido un 14 de mayo de 1935 en El Salvador y fallecido en muy difíciles y trágicas circunstancias. Un poeta que estuvo escapando de la persecución política de El Salvador, pasando, como contábamos, por Chile, incluso estudiando leyes en la Universidad Católica de Santiago, por México, sumergiéndose más profundamente en la literatura, y luego por diversos países de la Europa comunista, de aquellos turbulentos, digamos, años 60 e inicio de los 70, porque ya por mayo del 75, Roque Dalton García estaba incorporado a las filas del Ejército Revolucionario Popular de El Salvador, volviendo a su país natal luego de largos periplos por el resto del mundo. Trabajaba bajo la clandestinidad, la militancia revolucionaria. Se estaba incorporando en las montañas de El Salvador a los entrenamientos y las estrategias políticas y militares para los procesos de liberación nacional que un par de años después darán resultados positivos, digamos, para los movimientos revolucionarios de los 70 en El Salvador. Sin embargo, Roque Dalton tenía diferencias políticas con algunos de los dirigentes del Ejército de Revolucionario Popular, el ERP, y estas diferencias se centraban fundamentalmente en una mirada estratégica respecto a la vía armada. En el caso de Roque Dalton, impulsaba una corriente dentro de su movimiento que buscaba organizar y hacer participar a las masas en los alzamientos populares para posteriormente levantar las armas. Y por otra parte, las dirigentes de aquel momento del movimiento estaban por la postura de una insurrección armada lo más pronto posible, diferencia que, sumado a la procedencia de clase acomodada de la cual provenía la familia de Roque Dalton, hizo ver con ojos sospechosos y con ojos también negativos, con ojos de crítica, a la al liderazgo que empieza a tomar Roque Dalton dentro del propio partido. Es por esto que imbuidos por el dogmatismo marxista-leninista de aquellos tiempos, los líderes del partido deciden tomar preso dentro de las propias leyes revolucionarias del movimiento a Roque Dalton y entre sus propios pares darle muerte y fusilarlo, acusándolo de traición, acusándolo también incluso falsamente, como posteriormente se reconocerán los propios autores de su homicidio, acusándolo falsamente de ser un espía de la CIA, cosa que más bien era una justificación, una excusa para poder dar muerte a Roque Dalton, al poeta y militante revolucionario del Salvador. Situación que hasta el día de hoy tiene repercusiones en la historia latinoamericana, incluso todavía hay juicios abiertos respecto a su asesinato, y también porque el lugar de el paradero de su cuerpo hasta el día de hoy, si no me equivoco, mantiene ciertos enigmas. Es la historia de este enorme poeta que estamos leyendo en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo, y que seguiremos más adelante a lo largo de estos menos de 30 minutos que nos quedan aún de programa. Avanzaremos entonces con una cuña primero respecto a este aniversario que se cumple en esta transmisión del 18 de octubre, día de la revuelta popular que se inicia el año 2019 en Chile y que se expande a lo largo y ancho de todo el territorio. Revuelta que por supuesto saludamos y alentamos a que se mantenga ese espíritu vivo de emancipación, ese espíritu revolucionario que mejor dejemos las palabras para la memoria también, la memoria de lo que ocurrió y de lo que no podemos olvidar en esta ocasión. Y es por eso que a continuación vamos a reproducir una cápsula en la cual escucharemos el testimonio de los familiares, la esposa en particular de Mauricio Mauricio Cheuque, un habitante de la ciudad de Arica, que el año 2019, posterior a los primeros días del estallido de la revuelta, se encontraba tomando, pasando la tarde y mirando lo que estaba pasando a su alrededor, cuando la policía, con su actuar criminal, llega a violentar a los pobladores y pobladoras del sector. Esto no es en Arica, es en la población La Victoria. No, me confundí con un caso que vamos a ver más adelante. Me confundí con eso. Mauricio Cheuque, su situación es en la población La Victoria de la capital de Chile, Santiago. Decía que en esta situación es que la policía llega, remete contra cualquiera y toman preso, torturan a Mauricio Cheuque, y hasta el día de hoy él se encuentra con procedimientos judiciales en su contra por un montaje que lo acusa de haber portado una bomba Molotov en sus pertenencias y haber atacado a la policía, cosa absolutamente falsa. Uno de los tantos presos y presas políticas de la Revuelta Popular de Octubre, que estaremos, entre otros personajes más, homenajeando en este aniversario de la Revuelta de Octubre 2019. Por Mauricio Cheuque y por la libertad de todos los presos políticos de Chile, seguimos en esta transmisión 44 de Palabras a Destiempo. El 14 de noviembre, el Mauricio, bueno, está acá con la mamá, empezó a compartir con los amigos, tomó y estaba en la Aurora de Chile cuando pasó todo esto. Estaba en la Aurora de Chile con Unidad Popular, compartiendo con sus amigos ahí. Él no participó nunca en las marchas, él estuvo siempre ahí. Y de repente, cuando dieron el aviso que habían incendiado la tenencia de la población de La Victoria, bueno, los pacos salieron así como furiosos y venían justo tres, una camioneta y dos bots, que no sé cómo los llaman, y todos arrancaron, porque, ah, los pacos, todos arrancaron, y Mauricio, claro, en el estado que estaba, él no arrancó, pero cayó, y lo atropellaron y él cayó. Cayó el Aurora de Chile, cayó, le pegaron, hay testigos, le pegaron hasta como saco de papa, lo subieron arriba del furgón, la gente que me dice, le pegaron, lo masacraron. A esto, después, la señora Chari lo siguió, o sea, ella estuvo en todo momento con el abogado, así como en todo momento lo siguió. Se lo negaron en la 51, después estaba en la Victoria, vinieron para acá, después la 51 y después lo llevaron. Creo que se demoraron como 3 horas en llevarlo al Barros Luco. Y de ahí esperó como 2 horas la señora Chari y el abogado estuvieron ahí. El abogado, no sé cómo se llamaba él, pero él entró a verlo, el único que pudo entrar a verlo. Y le hicieron el examen ese de, para ver si tenía en las manos. Y del Mauri no se acuerda más. Ya no se recuerda y el otro día pasó a control de detención. La señora Chari, de hecho, le preguntaba, ¿y las pertenencias del Mauricio necesito? No, dijo el Paco, creo que le dijo. No, dijo, si él no trae nada. Él no trae nada, le dijo. No trae nada. ¿Y por qué viene por desorden? Siempre el Paco decía que era por desorden el Mauricio. Ya la señora Chari se vino, avisaron, al otro día pasó a control de detención. Y el abogado, el fiscal, no pudieron seguir con la audiencia porque le faltaba el examen de, a ver si tenía, no me acuerdo cómo, acelerantes en las manos. Y hidrocarburos, si no me equivoco. Y fue para el sábado, fue el control de detención. Le salió negativo. A él le salió negativo el examen de hidrocarburos en las manos y el fiscal pidió 60 días de investigación. Bueno, desde ahí no supimos más del Mauricio hasta el lunes, que fue una abogada a verlo, nos contó que estaba súper mal, estaba en shock, tiene un tajo de 20 centímetros en su muslo, así seco, o sea, se le ve todo se le veía, no tenía ni suturación, nada. Gracias a ella lo mandaron a la enfermería de Santiago 1 y lo atendieron. Está a puro paracetamol, o sea, ni siquiera antibiótico, ni siquiera nada. Y ayer lo logramos ver. Con la mamá, mi hija y mi cuñada fuimos a verlo. Él está en shock. Él está... Está como oído. Él no sé, bueno, todos lo saben como él, porque es súper conocido el Cheuque. Es grande, él no le pasa nunca nada. Pero él está, de hecho, está súper chupado, así como, no sé... Y está en shock, no entiende nada. Ahí nos relató así con mucha pena así. Nunca había visto al Mauricio con tanta pena de decir qué le hicieron, lo torturaron. Los pacos le hacían que pusiera las manos arriba y mientras él hacía así, le metían la bomba molotov en la mochila, en el bolso, porque no es mochila. En el bolso, esto bueno es tuyo, no los quería incendiar el retén, no el retén, nuestra casa, decía, no soy mapuche, ahora vaya a saber, y el Mori bajaba las manos y le pegaban, él dice que le pegaban, y le decía, oye, si eso no es mío, no, eso no es mío, y psicológicamente le decían cosas, no sé, él está mal, o sea, yo por eso le pido a todos los pobladores de La Victoria, a todo Chile, que no se olvide de que, bueno, el Mori es uno de tanto, pero él es inocente. Mi marido no es una blanca paloma, yo lo puedo decir y todo, pero mi marido no es terrorista. Together is a beautiful place to be. Juntes es un bonito lugar para estar. Es el título del tema que se escucha en estos momentos de la saxofonista Nubaya García en Palabras a Destiempo. Thank you. Preso hasta que lo condenen de una forma muy, diría yo, ilegal. Pienso que la policía está actuando de una forma muy turbia. Mi hijo es estudiante de la universidad, estudia música, tiene sus papeles limpios, es una persona tranquila, noble. Entonces, así, bueno, es vegano, todo. Sí, es un niño, así, pero como muchos, precioso. Están ilegalmente preso, con un montaje y con una forma, un formato de atraparlo, es muy sucio, porque lo incentivan y después hay otro que lo está grabando, y eso es, y ellos son coautores, que la venían filtrados, son coautores, claro. Porque todas las acciones que están haciendo, ellos también se involucran también. Entonces, o sea, la idea es culparlos a ellos también. ¿Me entiendes? Entonces, si tú vayas a ser carabinero, tú tenés que resguardar la integridad de la persona. Si veis a alguien que está haciendo algo malo, por último, no sé, agárralo, pégale, llama a los carabineros, pero sácalo de ahí, pero no lo carguís con más cosas. Es un montaje. Dijeron que mi hijo tenía bombas molotov en la mochila. Mi hijo nunca tuvo bombas molotov. Y la detención fue súper injusta. Los dejaron toda la noche en un calabozo, sin comida, sin nada. Al otro día los pasaron aquí al juzgado y de ahí sacaron la prisión preventiva para ellos. Tres meses. Un niño que es estudiante, que tiene toda una vida por delante. No puede ser tan injusto. Eso me da mucha tristeza. Stand With Each Other se llamaba el tema que estábamos escuchando de Nubaya García, saxofonista londinense, de cuyo disco Source estamos repasando de principio a final en esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo. Inner Game, el tema que viene a continuación y que ya está sonando. Seguimos con la música en esta sesión de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Thank you. por todos y todas les caídes y por quienes seguimos luchando. Nada ni nadie está olvidado desde la revuelta de octubre de 2019. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica a un año de la revuelta de octubre. Y ahora yo vi en las noticias que en Santiago estaba demasiado desastroso. Entonces yo le llamo y le digo, hijo, esa guerra no es tuya, esa guerra es de chilenos, deja eso ahí. Y me dice él, pero mamá, que esto está piola. Romario Veloz, estudiante ecuatoriano de 26 años, fue asesinado supuestamente por un militar el pasado 20 de octubre, 3 días después del comienzo de la actual crisis social en Chile, durante una manifestación en La Serena, 500 kilómetros al norte de la capital. Yo insisto, amigo, que lo mató, lo hizo con dolo. Lo hizo con dolo. Le digo por qué. Una, era extranjero. 2, era negro. Y como era negro, era un blanco fácil para su asesino. Porque él le tiró a quemarropa, lo quería matar. Casi 12 meses después del asesinato, la madre del fallecido denuncia las trabas burocráticas que tuvo que enfrentar tras la pérdida de su hijo y la lentitud de los procesos judiciales para tratar de encontrar sin ningún fruto al asesino. A mi niño le tocó, a más de muerto, lo volvieron a matar, diciendo las atrocidades más grandes que se dicen en las redes, que bien estuvo, bien hecho quien lo mandó, por quien lo mandó andar robando, bien se lo merecía. Cosas muy crueles. El caso de Veloz, que está siendo investigado por una fiscalía regional, escaló al Senado el pasado mes de septiembre y por la causa fueron citados a declarar en una comisión de derechos humanos el ministro de Defensa Mario Desbordes y la máxima autoridad de Carabineros de Chile, el general Mario Rosas. Sin embargo, en esta instancia se rechazó abrir una investigación interna en el Ejército de Chile, aparentemente por causas políticas. Al caso de Romario se suman el de otras 8.574 víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde que comenzaron las manifestaciones, según el Ministerio Público. A un año de la revuelta de octubre de 2019 en Chile, nada ni nadie está olvidado. Palabras a destiempo. Escuchas La cumbia me está llamando, de la saxofonista Nubaya García y acompañada por la banda de cumbia colombiana La Perla. En palabras a destiempo, sesión 44, sin más edad que la esperanza. We'll be right back. Hacíamos las dos. Perfecto. Dimos vuelta y nos dispararon. Ahí nosotros, yo sentí el pac. Y ahí no la sentía ella. Yo fui para allá, a encarar a carabinero. Para mí, justicia es que me devuelvan mis ojos. Eso para mí sería una justicia. No entendemos, por tanto, por qué tras 8 meses de investigación la Fiscalía aún no formaliza a ningún funcionario por estos hechos. Tampoco entendemos entonces cómo carabineros mantiene en funciones todavía a las personas que, inclusive, según consta en el mismo video, habrían participado en estos deleznables hechos. Y tampoco entendemos el tema de que, habiendo un video, no haya ningún sancionado, no haya ningún carabinero congelado, ni el carabinero que me disparó, que ya se sabe quién es, ni el grupo que lo acompañaba ese día. Siguen saliendo a la calle, siguen haciendo su vida normal, mientras que yo he tenido que aprender a vivir de nuevo. Tengo mucha fe en Dios, en que se hará justicia para que nunca más en Chile exista otra Fabiola que tenga la mala suerte de encontrar de frente a un ser asesino. Me acuerdo que me movieron hacia un lado, que no tengo claro dónde fue, y me sentaron en un punto de salud. Y me sentaron en la cuneta y claro, yo seguía escuchando los disparos todo el rato, súper cerca. Y estaban pidiendo camilla, no habían camilla, así que después trajeron una y me sacaron ahí. Me acuerdo que estaba la Garra Blanca ese día en el monumento al medio. Y ahí como que hicieron un pasillo para que salir rápido, pues, y tuvieron que ir cabros con escudo y todo porque los pacos no paraban de disparar. Y ahí me llevaron a cerca del Fore y ahí tuve que esperar la ambulancia. Y después llegué a la clínica y no estaba el oftalmólogo de emergencia, de urgencia, y llegó más tarde y de hecho él me lo dijo así como las probabilidades de volver a ver son, no sé, como 1%, 1% sí. Entonces, igual yo creo que fue bueno, para no hacerse expectativa, y me lo dijo así el primer día cuando llegué a la clínica. Extrañamente estaba muy calmado ese día, y bueno, los días siguientes también, como que no sé. Al principio yo, como lo hablábamos de antes de la formación de estar estudiando psicología, pensé que quizás estaba como negándolo, o estaba así como demasiado en estado de shock, pero con el paso del tiempo nunca como que caí en eso de la negación ni nada, entonces como que estaba muy calmado. De hecho, como que eso lo hablé mucho con la psiquiatra cuando apenas me pasó esto, como porque hay casos, ella me contaba de casos de, no sé, un hombre que venía de vuelta a la peor y le llegó un perdigón en la cara, entonces como que obviamente es mucho más frustrante. En cambio, en mi caso fue por algo que para mí tenía sentido, entonces También yo creo que en eso me hace mucho más sentido para mi recuperación como psicológica. Es que yo estaba ahí y yo quería estar ahí. Entonces, como que para mí todo eso cobra sentido. Finalmente, el hecho de que yo haya perdido mis ojos también es para que la gente haya dicho, oye, hay que salir a la calle, hay que luchar y eso. Si yo ya cuando salgamos a la calle, a mí tampoco me gustaría ir así como adelante en la marcha, como en el lienzo, ¿no? A mí como que me siento cómodo entre la gente. Como la siempre viva. Mi poesía es como la siempre viva, paga su precio a la existencia en término de asperidad. Entre las piedras y el fuego frente a la tempestad, o en medio de la sequía, por sobre las banderas del odio necesario y el hermosísimo empuje de la cólera, la flor de mi poesía busca siempre el aire, el humus, la savia, el sol de la ternura. Como la siempre viva, de Roque Dalton, en este episodio número 44 de Palabras a Destiempo. Y nos vamos a continuación con el último tema de esta sesión número 44 de Palabras a Destiempo, de la compositora y jazzista londinense Nubaya García, que hemos estado escuchando de su disco Source de este presente año 2020, el tema que cierra el disco, titulado Boundless Beings, acompañado por la también música Akenya Seymour en las vocalizaciones del tema. Boundless Beings, del año 2020, disco Source, de la saxofonista Nubaya García, para cerrar este episodio número 44 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Visions flow with the wind to the sea. We're timeless creatures, you and me. We are free. Y nos despedimos ya de esta sesión número 44 de Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica Palabras a Destiempo, ocasión en que hemos hecho un recorrido por el disco Source del presente año 2020 de la saxofonista londinense Nubaya García, se me estaba olvidando el nombre, Nubaya García. Nacida en un año 1991, actualmente por supuesto en vida aún, y con un gran una gran trayectoria, una excelente reputación a nivel musical y también político, con harto contenido en su música, con harta presencia de las temáticas relacionadas con la ascendencia africana de su propia familia, de la comunidad en la que participa, de sus experiencias y proyectos musicales, también una posición femenina muy presente, con agrupaciones que ella ha liderado solamente de mujeres, con colectivas musicales con estas mismas características. Así que un artista que realmente recomendamos investigar, conocer y disfrutar, no solamente en lo musical, sino también en su propio activismo como artista. Nubaya García, su disco Source del año 2020 que hemos estado escuchando en esta transmisión. También la poesía del salvadoreño Roque Dalton, nacido un 14 de mayo de 1935 en El Salvador y fallecido en el mismo país el 10 de mayo de 1975. Otro gran poeta que usted también puede investigar por ahí y que sin duda que le va a dejar más de una idea dando vueltas por la cabeza. Y por supuesto saludar también a todos los luchadores sociales que se mantienen en las calles, en las asambleas, en los barrios, a todos quienes persisten más allá de cualquier contingencia, persisten frente a la violencia del Estado, de este Estado que defiende supermercados y semáforos antes que vidas humanas, este Estado que se colude con empresarios y con sistemas financieros que solamente benefician a sus propias familias y a sus pequeños y minoritarios espacios de poder. Así que contra todos ellos se alza este pueblo organizado una vez más luego de esta de este extraño episodio de la pandemia, que esperemos sea no más que un episodio. Y lo que no queremos que sea solamente un episodio es esta revuelta popular que explota en octubre de 2019 en Chile y que ya se venía gestando, por supuesto, desde hace varios años atrás. Y es que por eso que saludamos a todos, como decimos, que se mantienen en la organización popular, en las calles, dentro de las mismas casas también, resistiendo con los discursos, con las prácticas, con las transformaciones políticas y sociales. Les invitamos a que se mantengan en la sintonía de las radios comunitarias y populares del territorio nacional, porque hay cadenazo radial durante el domingo 18 de octubre, a un año de la revuelta. Se mantienen los medios libres y comunitarios transmitiendo para todo quien quiera informarse de verdad. Y por supuesto, le invitamos a tocar sus cacerolas, a sumarse a las actividades de sus barrios. Hay manifestaciones ya convocadas en los distintos rincones del territorio. Y seguiremos, por supuesto, transmitiendo todos los domingos a las 7 de la tarde Palabras a Destiempo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org para el mundo, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM para San Antonio y alrededores, y Radio Bajo Cemento, seno.fm/Radio Bajo Cemento, desde la provincia de Quillota. Nos escuchamos, que escuche buen jazz. A esta hora finaliza un nuevo episodio de Palabras a Destiempo. Jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Escuchémonos una vez más el próximo domingo a las 19 horas en el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com. www.radiolatue.com y también en directo por Radio La Tue 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, o en su aplicación para el celular Radio Lafkenche. Radio Bajo Cemento, seno con z punto fm / Radio Bajo Cemento. Puedes escuchar las repeticiones de este programa los días sábados a las 5 de la tarde por la Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial en la Bahía de Valparaíso, o por su página radioplaceres.cl. Este capítulo y los anteriores, y mucho más, puedes encontrarlo en adestiemporadio.blogspot.com o en la plataforma iVoox, buscándonos como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Síguenos en redes sociales, Facebook, Palabras a Destiempo Experimentación Radial, Instagram, palabras-a-destiempo.